Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La manera que tenían los primeros cristianos de representar a Jesús era con la imagen del buen pastor. Eso lo hacían en las catacumbas, que era el sitio en donde se reunían para orar. Todavía en la actualidad se conservan muchas de esas pinturas que ponen de manifiesto la gran confianza depositada en el Señor victorioso. Damos gracias a Jesús que ha querido constituirse en nuestro buen pastor. Resucitado, ya no muere más y ahora camina con nosotros, conduciéndonos a lograr aquello que no podemos. Quiso compararnos con las ovejas, que son aparentemente fuertes por la lana, sin embargo, pertenecen al grupo de los animales más indefensos. También nosotros, que aparecemos como poderosos muchas veces, pertenecemos al grupo de los más vulnerables. Eso nos lleva a sentir la necesidad de apoyarnos en el único capaz de dar respuestas válidas a nuestra existencia. Jesús se ha querido manifestar como el que nos ama en forma personal. Nos invita a un trato directo, no nos engaña, nos ama así como somos. Qué bueno es saber que Dios nos conoce. Así como nos emociona saber que alguien querido nos conoce, nos acepta, no condena a nuestra persona, sino que tiene en cuenta nuestro barro frágil y demuestra su afecto. Es mucho más grande el conocimiento que Dios nos tiene. El Salmo dice: Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento, me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Qué maravilloso es saber que Dios nos quiere conducir como hace el pastor con las ovejas, para lo cual podemos adherirnos libremente a su rebaño y permitirle a Él que sea el que nos vaya llevando por el camino seguro. Así como la oveja sola no puede detectar el buen camino, la comida segura, también nosotros necesitamos que sea Él quien nos vaya acompañando por el camino de la vida. Se trata de elegir diariamente por quién queremos dejarnos conducir. Y pensemos que Él nos libera de muchos peligros, no solo externos, sino también de la interioridad. Son aquellos que nos atormentan. A veces nosotros podemos dejarnos atormentar de cuestiones dañinas, como pensamientos pesimistas, por una visión desesperanzada de la realidad, por visiones erróneas sobre nosotros mismos, el mundo, etc. Y el buen pastor es el único capaz de conducirnos hacia lugares serenos. Como dice el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.